golpea a su mujer y a los niños también. Si es que osan entrar a defenderla. Sí, hace un mes busqué amparo de la ley, pero ellos no pudieron ni quisieron ver el dolor y el temor de esas personas. Y hoy día llegó toda la televisión a ver al Señor, que ni así pidió perdón por golpear y matar a su señora. Y hoy día